Ay, de la baby. Reload, relabar. Imagínate. Imagínate tú y yo en mi cama, sexual fantasy. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah. Imagínate tú y yo en mi cama, sexual fantasy. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah. Dime si te beso primero. Vuelve, nos metemos tú y yo al mar. Recorremos toda la playa, no salieron dos. Nos metemos en un cuarto oscuro. Nos metemos rumba a la luna. Me dice que le gusta que lo quite y que la vamos a pasar free. Que si tengo pa' que nos prendamos un pipi. Y luego nos metemos tú y yo a mi casa. Nos emborrachamos y terminamos en la cama, yeah. Imagínate tú y yo solitos en mi habitación, yo siéndote locura y tú matándome con esa cintura, bebé. Oh baby, sí, sabes que no puedo vivir sin ti, te necesito aquí conmigo. Sexual fantasy. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah. Imagínate tú y yo en mi cama. Sexual fantasy, yeah. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah. Oh baby, sí, sabes que no puedo vivir sin ti, te necesito aquí conmigo. Sabes que no puedo vivir sin ti, te necesito aquí conmigo, yeah. Imagínate tú y yo en mi cama, sexual fantasy. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah. Imagínate tú y yo en mi cama, sexual fantasy, yeah. Besándonos, dime si te trama, dime si te trama, yeah.